amanecer. Power Remix N-I-C-K D-D-Y Nicky, Nicky, Nicky, ya D-D-Y-K Los Kangas. ¿Cómo tú te llamas? Candy Boy Saga White Black. La Industria Inc. With the Kings now, baby. Amanecer. Ya no aguanto las ganas de tocarte, pero en realidad somos amigos. Y cada vez que trato de esquivarte, siempre apareces en mi camino. Hagamos esto realidad. Confieso que me gustas y de nuevo nuestro es ya. Te quiero soledad pa' mí, pa' mí, pa' mí. Te quiero soledad pa' mí. Tú necesito un superhéroe que te rescate esta noche. Tranquila, puedo salvarte. Ya voy sintiendo tu roce. Dice, dice, apaga el celular. Con la luz en el cielo me puede llamar. Oprime ese botón para poder llegar. Si me ves en la calle hay que disimular. Bonita, ten cuidado, que en la calle hay mucho mal. Tu superhéroe te ha salvado. Saca la botella, que la noche está buena. Recuerda, Superman se pertenece a la más bella. Me la paso mirando cuando vas caminando. Por eso tú tranquila que yo siempre aquí estaré. Me la paso mirando cuando vas caminando. Tú lo sabes, por eso te sientes. Tú sabes claramente lo que puede pasar. Si alguno de los villanos se te quiere acercar, que la cojan suave, que ellos no saben la locura que tú y yo hacemos en la nave. Tú necesitas un superhéroe que te rescate esta noche. Lo noto por tu cara, tranquila, puedo salvarte. Tú necesitas un superhéroe que te rescate esta noche. Tranquila, puedo salvarte. Ya estoy sintiendo tu roce. Superhéroe N.I.C.K. Nicky, Nicky, Nicky Jam. J Balvin, man. La industria ahí. J Balvin. Let's go. La familia. Yeah. Dímelo, Faye. Going on the beat. Dímelo, Rolo. Mamá, mamá, usted, ma. Saga White Black. El Fénix, ya tú sabes cómo va. Talía. Maluma. Desde esa noche te extraño en mi habitación. Creo que puedo caer en una adicción contigo. No me esperaba jamás una historia así. Siento mil cosas por ti, siento mil cosas. Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti. Desde esa noche muero por tenerte aquí. ¿Qué es lo que te pasa que no quieres, amor? Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti. Desde esa noche muero por tenerte aquí. Pero me da miedo enamorarme de ti. Y yo de ti. Y yo de ti. Entre todos los hombres soy yo quien la enamora, baby. ¿Por qué no te decides a entregarme? Tu corazoncito voy a cuidarte. Quiero llenarte de mis cosas y rosas de mis colores. Quiero darte las canciones que solo te hablen de amores. Y que pienses en mí. Quiero que seas feliz. Ya sufrí lo que debía sufrir. Casi no logro creer en mí. Tomémoslo lento. Aunque no sea lo que siento. Baby. Thank you. yo de ti. Y yo de ti. Tú no de mí. Tú no de mí. Y yo de ti. Pero me da miedo enamorarme. Amor. Hoy me levanté con ganas de beberme otra botella al nombre de ella. Hoy me levanté con ganas de beberme otra botella al nombre de ella. Quiero otra copa, otra, otra, otra. Party, lo manda. Quiero otra copa, otra, otra, otra. Lo manda hasta el amanecer. Apenas comienza, tú me concedes bailar esta pieza. Tu carita solita confiesa que cuando me ves te pone y traviesa. Otra copa, otra noche loca. Tranquila, cuando toca, toca. Mamacita, mira lo que provoca. Que perdamos el control pa'l show, toda una nota. Hoy me levanté con el perfume de tu piel. Quiero llamarte otra vez. Quiero volverte a tener. Sin miedo, rumbeando. De todo lo que hicimos, tú nunca sabes qué trae el destino. Vamos a vacilar que peso fuego usted vino. Tírate en la piscina, que no hay reparo. Invita a tus amiguitas que aquí está todo pago. Continuemos la aventura de ayer. Pa' hablarte claro, no tienes nada que perder. Hoy me levanté con el perfume de tu piel. Quiero llamarte otra vez. Quiero volverte a tener. Sin miedo, rumbeando. Vamos a pasar la bien. Sin miedo, rumbeando. Repetirlo otra vez. Hoy me levanté con ganas de beberme otra botella al nombre de ella. Hoy me levanté con ganas de beberme otra botella al nombre de ella. Quiero otra copa. Puerto Rico, que viva Colombia, que viva el mundo. Elio Feliciano, el mago de Oz, construyendo una pieza musical, una pieza musical. On top of the world, baby. La fama que camina. Feel music. You know how we do, baby. We run this game. You know it. I know you know it.